Intendente Omar Ferreira, bueno, estos talleres, recién lo decías vos, vienen para mejorar. Hace años acá en Jardino se venían haciendo. Y bueno, los chicos se van renovando en los colegios y está bueno que puedan llegarse de la provincia. No, sí, totalmente, Alejandro, muy importante esta convocatoria y que el gobierno de la provincia que esté presente y también el Ministerio de Seguridad, que nos traigan talleres tan importantes como estos, como es el grooming. Y como yo lo decía hace 14, 15 años atrás con una gran amiga, que en paz descanse, María Victoria Kiudekiesa, arrancamos con estos talleres. En ese tiempo era embarazo no deseado, violencia de género. Había otra problemática que era con respecto al alcohol, que no me puedo acordar cómo era la temática, pero a mí la verdad que esto enriquece mucho lo que es la sociedad, lo que nuestro pueblo necesita también, y los colegios también estén comprometidos, es muy importante. Entonces yo creo que este es un puntapié que ha hecho el Consejo de Seguridad y Prevención Municipal, y tiene mucho para crecer realmente. Bueno, después de este se viene uno de los jubilados, también se viene uno que es importantísimo, que es la capacitación en la ley Micaela, que va a ser 3 clases, que es para los 3 poderes del Estado, y estaría bueno que los que no se capacitaron del municipio lo puedan hacer. Sí, yo creo que voy a ver si puedo venir a un taller más. Lo que pasa es que, bueno, como lo dijo el presentador, es un día complicado, un día viernes, y la verdad es que a veces se nos complica. A mí me hubiese gustado estar toda la mañana acá, pero bueno, hay compromisos que están asumidos y, bueno, lamentablemente no se puede estar. Pero yo creo que va a ser un taller muy enriquecedor en lo que se ve la temática. Pero bueno, yo creo que esto es uno de los primeros talleres que están promocionando el Consejo de Prevención y Seguridad, y bueno, yo creo que hay que apoyarlos para seguir trabajando en esto. Estamos en el Cine Teatro Alejandro Jardino, culminada la primera fase de las capacitaciones para los alumnos por el grooming, y estamos con gente que ha venido del Ministerio, invitada por la Municipalidad y por el Consejo de Seguridad. Marcelo, bienvenido a Villa Jardino. Muchísimas gracias, la verdad que nos sentimos muy contentos de estar acá, agradecerte la posibilidad de llegar a la audiencia, y bueno, con mucha alegría, con mucha expectativa de todo lo que se va a desarrollar durante el día de las jornadas. Marcelo, ¿cuál es tu apellido y qué cargo tenés en el Ministerio? Mi nombre es Marcelo Lesta. Soy asesor de gabinete en el Ministerio de Gobierno y Seguridad, formo parte del equipo del Secretario de Seguridad, y bueno, mi tarea, lo que entre tantas tareas, es coordinar este equipo y también asesorar sobre lo que es la organización vecinal, todo lo que es la prevención situacional. Bueno, la jornada acaba de empezar, han venido alumnos del secundario, de los últimos 3 cursos del secundario, ahora vienen los del primario, luego van a venir los del centro de jubilados y más tarde los padres. ¿Cambia la temática, cambia la forma de didáctica hacia ellos? Absolutamente, muy buena pregunta. Sí, nosotros, de acuerdo a las franjas etarias, diseñamos, digo, el contenido para el nivel inicial. Empezamos hablando un poco sobre el potencial de las redes sociales, también advirtiendo los riesgos, y de ahí saltamos al grooming. En el nivel secundario, ya digo, para jóvenes y adolescentes, trabajamos todo lo que es el grooming, la sextorsión y el sexting, ¿sí? Y después para padres le damos ya un marco más integral, hablando del grooming, del sexting, la sextorsión, también comentando un poco sobre las leyes que tenemos, digo, para abordar la problemática. ¿Y a los adultos mayores? Para los adultos mayores tenemos un taller muy lindo que se llama Cuidarnos, que es muy ameno. La idea es poder brindarle también herramientas de conocimiento para fortalecer el autocuidado y también fortalecer la prevención comunitaria. Bueno, estás con un grupo de capacitadoras. Presentame, si querés, a la que está con nosotros para poder charlar. Bueno, acá a mi izquierda se encuentra la licenciada Naim Jafir, que es licenciada en Criminología y Seguridad, y es una de las 3 licenciadas que han venido a dar el taller en el día de hoy. Naim, buenas tardes, bienvenida a Villa Jardino. Bueno, hoy te miraba acá desde el fondo con los chicos que ya son más adolescentes, entre por ahí 15 y 18 años, que, bueno, en un momento no se lo tomaba muy en serio el taller, pero la verdad que es verdaderamente serio. ¿Cómo los viste vos? Yo siento que ellos están tratando de acercarse a lo que es la problemática, que a veces es lo que más cuesta, porque uno no se da cuenta a lo que se expone con las redes sociales, y como todo avanza, el peligro también avanza, entonces creo que están adentrándose y por eso cuesta un poco más. Bueno, nosotros estamos en un lugar donde todavía son zonas rurales, son pueblos chicos, donde las problemáticas por ahí, como en la ciudad de Córdoba, todavía no las tenemos, pero el tener un teléfono celular o una computadora te acerca a todas esas problemáticas instantáneamente. Siempre decimos que abrimos una olla con esto, destapamos una olla, es decir, que presentarle las problemáticas es también presentarle un espacio para que ellos puedan hablar y darse cuenta qué es lo que les está sucediendo. Entonces eso es lo bueno de venir acá. ¿Qué notas entre los chicos que están acá, chicos y chicas, con los que están en lugares donde son más poblacionales? Hay un avance muy grande en la ciudad, digo, por el alcance que nosotros tenemos allá en Córdoba, pero eso no quita que los de las localidades más chicas se vean afectados también. ¿Qué hay que reforzar en los niños, niñas y adolescentes aquí en estos pueblos chiquititos? El cuidado de las redes, la información que compartimos, cómo nos manejamos, con quién hablamos, si podemos verificar la información personal de con quién estamos hablando. Y para nosotros los padres, ¿qué nos podés aconsejar? La charla, la conversación y generar un vínculo de confianza con ellos es lo mejor que podemos hacer. Y evitar la prohibición en estos momentos, ¿no? Sí, exactamente. Siempre decimos que no queremos generar pánico ni que ellos dejen de utilizarlo, sino hacerlo con cuidado. Bueno, Marcelo, gracias por acercar este taller. Gracias también al Consejo de Seguridad, a Mari Palmieri, que está aquí también, a la gente del municipio, en este caso Omar Ferreira, que también se preocupó. Y bueno, esperemos que el año que viene también se puedan acercar, porque se van renovando los chicos, se van renovando la gente en estos pueblos, y siempre está bueno. Tanto estos talleres como la Ley Micaela, como el de gestión de conflictos, son todas herramientas que a nosotros nos dan como para poder desarrollar el día a día de una mejor manera. Yo coincido absolutamente con vos, es importante, es necesario darle continuidad a todas estas políticas públicas que tienen como objetivo la formación, digo, porque el conocimiento nos abre puertas y nos ayuda también a encontrarnos, a vincularnos y a vivir más armónicamente. Muchísimas gracias, Marcelo, muchísimas gracias, Nair. Muchas gracias por la oportunidad y por el espacio que nos dan. Muchísimas gracias.